Tus palabras alientan mi vida. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. No te tomes descanso en la lucha, sé testigo del reino de Dios. Sigue siendo ese trigo que muere para ser una espiga mejor. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Y si acaso perdieras la vida, porque estorba a la gente tu luz, no eres tú solamente quien muere, Cristo sufre contigo en la cruz. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer.